de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, aquí levantamos tu corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, aquí levantamos tu corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, a ti levantamos tu corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Y como una ofrenda, a ti levantamos tu corazón lleno de pasión. Ora que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Señor. Amén. Sí, amén. Oh, oh, oh, Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno. Eres el Señor, eres el Señor, dígalo fuerte, eres el Señor. Declaro que eres el Señor, una vez más, eres el Señor, eres el Señor. Esta tarde es alegre de saber que tiene un Dios que le defiende, que pelea sus batallas y que gana sus batallas. Eso es lo mejor de todo. Den otro aplauso bien fuerte a él. Vamos con todas sus fuerzas.